Salón Aira, para todo tipo de eventos sociales y culturales. Bar La Cueva del Coyote. La Cueva del Coyote. Botanero y karaoke, viernes, sábados y domingos, ricas botanas a partir del mediodía. Atención, insuperable, diferente, ante todo, Aira. Aira. Atención personal de tus amigos, Aida y José Manuel, el Coyote de Puebla. El Coyote de Puebla. ¿Te gusta cantar? Karaoke, las mejores pistas para que pongas a todos a bailar. Entrada gratis, solo paga tu consumo. Luz y sonido, único en la región. Luz y sonido, único en la región. Contrataciones e informes a los teléfonos 01-233-31-182-10, 233-105-33-35. Calle Ignacio Zaragoza, esquina con Francisco y Madero, número 48, Colonia Cruz Verde, San Miguel Tenextatiloyan, South La Puebla.